Como cada martes, en los casos de los discos completos, mi nombre es Juan Carlos Preus. En compañía de Ananda Merlo les haremos compañía en este rato, decíamos, de muy buena música. Esperemos, ¿no? Por lo menos a mí me gustó mucho la compilación para el día de hoy. Siempre surtidita, como siempre. Y arranca así de tranqui y después se va a poner un poquitito más pesadita, como lo que suena la cortina, ¿no? Ya lo vamos a presentar. Qué lindo esto. El pianista estadounidense Steve Dobragesh con Relive Again, un álbum que publicó Sandcastle Music el 1 de agosto de este año. El segundo corte, Memories of Tomorrow, ustedes habrán reconocido los acordes de la parte 2C del emblemático álbum de Keith Jarrett, El Concierto de Colonia, que el próximo 30 de noviembre cumplirá 50 años de publicado. Esa joya imperecedera, esa joya eterna de Cold Concert. En este caso, Dobragesh hace una recreación de ese tema con el que Jarrett cierra el álbum. Un tema en el original bastante movidito, acá un poquitito más resignado hacia lo más intimista, ¿no? Un álbum en solo piano de este prolífico músico, un álbum de 17 pistas. Este muchacho lo hemos seguido a lo largo de... No voy a decirle toda su carrera, porque el hombre ha grabado absolutamente de todo. 1.700 piezas abarcan un amplísimo espectro de géneros musicales. El hombre ha hecho absolutamente de todo, desde sonetos de Shakespeare, un oratorio de casi 2 horas, estoy leyendo por aquí, sinfonías, requiem, varias misas, incluso una muy famosa, obviamente algo de rock también, álbumes de rock americano, de pop jazz, 300 partituras de jazz, música de guitarra española, además un ciclo de canciones y un libro de rimas infantiles. De todo esto ha hecho este muchacho, que en los años 78, 80 por allá, conoció a su esposa sueca y se mudó a Estocolmo, pasando a formar parte de la movida local. Da cuenta cierta data que el hombre hasta el año 2008-2010 ha estado tocando con músicos locales, incluso con un reconocimiento del Grammy local, ¿no? Grabando con una cantante local. Fenómeno. Un solo piano, Really Do Again, por Dobragesh. Steve Dobragesh publicó Sandcastle Music el 1 de agosto de este año. Escuchábamos la recreación de la parte 2C del Concierto de Colonia, aquí retitulada con Memories of Tomorrow. Incluso la portada del álbum, que está siendo publicada ahí en nuestro perfil de Face, al de medianoche.com, votar en nuestra web. Alrededor de medianoche, el perfil de Face. Incluso la tapa se parece un poquitito a la de el Concierto de Colonia de Jarrett. Muy bien. A esta tranquila recreación del tema de Jarrett por el pianista estadounidense, a la locura de lo que está sonando un poquitito por ahí de fondo, ¿no? Lo que está sonando de fondos es un encuentro, la segunda versión, si hubo una segunda o una primera, después no hubo más, de Vital Touchstone. ¿Qué es esto? La reunión del bajista Victor Guten, el baterista Steve Smith, que hoy cumple años, de ahí la música en las cortinas y en la despedida de hoy, y el enorme guitarrista estadounidense Scott Henderson, unieron grupos, de ahí lo del nombre del grupo, Vital Touchstone, por lo de Vital Information, la banda de Steve Smith, que acaba de cumplir 40 años de formación, la de Victor Guten y Tribal Tech, la agrupación que lideró el guitarrista Scott Henderson. Una de las colaboraciones, la segunda, pero una de las grandes colaboraciones que el baterista ha tenido a lo largo de los años, un hombre que hasta hace muy poquito tiempo, quiero decir hace poquitos días, presentábamos su última producción discográfica, una reconfiguración de la Vital Information, con la participación del pianista Manuel Valera y el bajista Janet Guisdala. Nueva configuración de la banda, que como en el caso de Dobragesh, ha hecho absolutamente de todo este muchacho. 71 años cumple en el día de hoy Steve Smith. Muy bien. Sigamos. Allá se fue, todavía no. Ahí sí, Steve Dobragesh. Vamos a ir ahora con... Piloche, qué mal que estoy ahí. Con el pianista italiano Massimo Farao, Falling in Love with Ballads, publicó Racing Jazz el 19 de junio de este año. Thank you. Jazz, cuando fusiona, es una metáfora de la democracia perfecta. Enrico Rava. Muy bien, escuchábamos un álbum de baladas, bellísimas baladas, como esta que escuchábamos recién, Bass Is My Woman Now, la tercera pista de 9 que tiene este Falling in Love with Ballads, por el pianista genovés Massimo Farao. Publicó Racing Jazz el 19 de junio de este año. Lo acompañan David de Paladín en guitarra, Nicola Barbon en bajo y Bobo Facchinetti en batería. Bueno, las baladas, ¿no? Ese estilo que encaja absolutamente en cualquier oído, y muy especialmente, te digo, ¿no? Después de una jornada de locura, escuchar un álbum de baladas como este es realmente muy reparado. Encajan y van con absolutamente bien con todo, así que hacía rato que estaba dando vuelta por ahí este álbum de Massimo Farao, del cual no tengo mucha información con respecto a este mismo álbum, ¿no? Porque su web es bastante profusa en detallar, hacia el mínimo detalle, la cantidad enorme de músicos con los que ha trabajado y muy poco de el resto de las cosas que nos interesan más, ¿no? Obviamente, en lo referido precisamente a este álbum. 16 de mayo del año 65 nació este muchacho. La prensa lo califica como el pianista italiano más negro, dado esa enorme ductilidad para adaptarse a todos los estilos musicales, ¿no? Bueno, y el estilo, obviamente, el estilo de tocar, que aquí lo podemos apreciar, ¿no? En este álbum fenomenal. Muy bien, allá se fue. Vamos a seguir porque hoy sí que vine con más música todavía. Y vamos a ir derechísimo a lo que sigue. Este es un EP de un encuentro, no iba a decir casual, no es casual, sino que atrajo la atención de los conductores de un programa radial de la cadena NPR. Ustedes recordarán, la NPR es una organización que engloba a las radios de los Estados Unidos. La NPR tiene esta sana costumbre, ¿no?, de convocar a músicos y grabar un EP, como en este caso son 20-21 minutos de música. Hablamos de la cantante y tecladista japonesa Yu Sakai con el TVN Trio, compuesto por Takeshi Okabashi en piano, los locales, el bajista Ben Williams y el baterista Nate Smith. An Hour Away, Yu Sakai con TVN Trio. Thank you. らみは騒ぐ行きずりの恋人たちが海の底に横たわる電線を真似るように桜の闇のないぬと一つもない肌桜の闇のシナトラ誰だシナトラ気が触れそうな白い摩天 Estás en tu radio, estás con amigos, estás en Alrededor de Medianoche. Bueno, uno de los productores de los Tiny Desk Concerts, que decíamos ser una serie de conciertos organizados por el programa de radio, todas las canciones consideradas de la NPR Music. Un tal Suraya Mohamed cuenta, dice que a menudo nos pregunta cómo es que seleccionamos a los artistas que tocan en el desk. Bueno, muchas veces la respuesta es muy complicada, pero que coincidieron los productores en una estadía en Japón. Qué loco que es todo, ¿no? Estaban caminando por el cruce de Shibuya, que dicen que debe ser el cruce peatonal más transitado del mundo. Imaginen, dice, la casualidad de que Nate Smith, el baterista, uno de los bateristas más celebrados del movimiento estadounidense, se lo cruzaron ahí entre toda la gente, ¿no? Bueno, por lo menos eso es lo que dice él. Bueno, el baterista los invitó a tocar un concierto a la noche siguiente, ahí mismo, en un club, el WWX Shibuya, uno de los mejores locales musicales de Tokio, dice la data. Bueno, obviamente que quedaron hipnotizados por lo que vieron, ¿no? La propuesta de Nate Smith, que también tiene su propio Tiny Desk, junto al bajista Ben Williams, que ustedes recordarán, bajista de una de las formaciones de Pat Metheny, entre tantas, ¿no? Y luego, bueno, estaba la voz de la cantante Yo Sakai, que descubrieron esa misma noche en Tokio. Una chica que no le hace asco a nada. J-pop, gospel, rhythm, blues, jazz, con todo con una energía desbordante. Dice el haberse enamorado de esta mujer, un tal Suraya Mohamed. Bueno, la cita estaba concretada en una de las emisiones de todas las canciones consideradas del presentador Bob Boylan. Allí en un costadito, un estudio, dentro del mismo estudio de Radial, en vivo se grabó este An Hour Away, que publicó Universal Music el 2 de julio de este año, de la cantante japonesa Yu Sakai, junto al TVN Trio, compuesto por Takeshi Obayashi al piano, Ben Williams en bajo y Nate Smith en batería. Fantástico. Muy bien, estamos escuchando cortinas al cumpleañero del día de hoy. Hablamos del baterista estadounidense Steve Smith, aquí en la segunda versión de el Vital Touchstone, que publicó Tone Center en el mes de mayo del año 2000. Victor Guten al bajo, Steve Smith batería y el enorme Scott Henderson en la guitarra. Me quedé colgadito hoy esta conjunción de las tres bandas, los títulos o los nombres de las bandas que los tres lideraron durante mucho tiempo. Hablamos de Vital Information, de Steve Smith, Tribal Tech, del guitarrista Scott Henderson, y los Flecktones, de Victor Guten. Al tiempo que, no voy a decir que fueron lanzados a la fama, porque la enorme vitalidad de uno de los bajistas más impresionantes de la escena jazzera, yo tuve oportunidad de verlo, es una cosa indescriptible lo que toca este tipo, Victor Guten, de 60 años de edad. Formaba parte de Bela Fleck, el banjoista estadounidense, haciendo algunas cositas, bueno, dentro del estilo de Bela Fleck. Pero la Flecktones, la banda de Victor Guten, brillaba fuera del grupo, tanto como dentro, ¿no? Con el banjoista. Victor Guten, fenomenal. Bueno, 71 pirulos, Steve Smith en el día de hoy. Bueno, vamos a seguir. Ami Bressler, otro baterista israelí, con Tide and Time, publicó Raw Tapes el 28 de febrero de este año. Thank you. dijo Albert Einstein. Si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música. Vivo mi sueño despierto en música. Veo mi vida en términos de música. Consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche. En la misma esperanzadora búsqueda. Este fue el baterista israelí Amir Blessler con Chai Dan Chaim, publicó Raw Tapes el 28 de febrero de este año, toda música compuesta por el baterista, el pianista también israelí Nital Hekovich, un muy celebrado pianista, muy jovencito también, y un tal Rejoicer, que es un productor que fusiona funk, hip hop, ambient, jazz, un poquitín de todo, es el dueño, el CEO y dueño del sello Raw Tapes. Toda música compuesta por ellos para este álbum realmente fenomenal. La prensa europea, fundamentalmente la prensa británica, es muy elogiosa con la música de este muchacho. Prodigio genuino, ha dicho la BBC. The Guardian, otro muy prestigioso matutino, dice: recuerda a un viejo swinger de piano de tonos sedosos como el fallecido Hank Jones. Bueno, nacido de una madre marroquí y un papá polaco, este chico ya mostraba sus dotes de gran músico a temprana edad, ¿no? Comenzó a estudiar formalmente música a los 15 años. La data da cuenta de que, muy contrariamente a lo que muchos músicos de jazz describen dentro de su formación, esto es, muchos parten de la música clásica, hemos leído pila de veces cuál es el recorrido de muchos músicos, ¿no? Estudian formalmente música clásica para después pasarse al jazz, ¿no? Muy seducidos por la posibilidad de la improvisación. Este chico comenzó al revés, comenzó a estudiar en jazz con prestigiosos músicos locales para posteriormente centrarse en la música clásica. El resultado de ello es la música que suena de su piano con un cariz absolutamente diferente. Por allá en el año 2010 pasó a ser mundialmente conocido, ¿no? Al formar parte de las bandas de Avishai Cohen, el Avishai Cohen contrabajista, ¿no? Porque hay un Avishai Cohen trompetista. Avishai Cohen contrabajista que también luce una propuesta muy, muy particular. Esto es recoger a jóvenes músicos y incorporarlos dentro de sus bandas y pulirlos, por decirlo de alguna manera, y lanzarlos al mercado. Avishai Cohen. Bueno, este chico a los 17 años había ganado dos veces consecutivas, eso fue en el año 2004 y posterior 2005, la competencia Jack Sins de allí, de Israel. Fantástico, ¿eh? Me encantó, muy lindo, una etapa muy, muy linda también. Amir Blessler, Chai Dan Time, publicó Raw Tapes el 28 de febrero de este año. Fantástico. Bueno, la banda, obviamente Nitai Hergovich, al piano, Amir a la batería y los contrabajistas Gilad Abro en la totalidad de los temas, salvo en el séptimo, donde el contrabajo en las manos de Barak Mori. Fantástico, allá se fue. Sigamos. Christian McCarthy, Ad and Zero, publicó Fresh Sound Records el 16 de mayo de este año. Thank you. Este álbum se grabó después de una gira norteamericana de 10 días que abarcó desde San Francisco hasta Vancouver, explica Chris McCarthy, el pianista líder del grupo. Nunca había tocado mis propias composiciones durante 10 días seguidos y la recepción del público y el desarrollo de la banda fueron más que motivadores. Las 6 composiciones originales de este disco son, en realidad, páginas únicas, formas cortas y sencillas que deben inspirar la improvisación. No partes muy anotadas, escritas, que le quitan identidad al intérprete, dice el líder del grupo, el pianista Chris McCarthy, unas notas extraídas del interior del disco. Escuchábamos la tercera pista de 8 que tiene este Ada Zero, Tom Paintings, publicó Fresh On Records el 16 de mayo de este año. Acompañan a Chris McCarthy, Takuya Kuroda, trompetista japonés, Eden Bareket, saxo barítono, Samina E. bajo, y Steven Kramer, batería, todas composiciones del pianista, álbum grabado en la ciudad de Nueva York el 7 de julio del año pasado, 2024. Muy bien, hay algunas cositas más, pero bueno, la prensa muy elogiosa con su gran habilidad, sensibilidad, una enorme habilidad para acompañar a cantantes, dice por ahí otra muy extensa review. Ganador del premio Gerald Wilson en el año 2012, por la composición para Big Band en el Festival de Jazz de Monterrey, entre otros tantos reconocimientos, ¿no? Me encantó. Chris McCarthy realmente suena muy bien. Ada Zero, Friction Records. El sello barcelonés lo publicó el 16 de mayo de este año. Allá se fue. Sigamos, sigamos. Estamos escuchando de cortinas a la versión 2 de Vital Tectones por el bajista Victor Gooden, el baterista, cumpleañero en el día de hoy, 71 años cumple en el día de hoy, y Steve Smith y el enorme guitarrista Scott Henderson. Fantástico, fantástico, este álbum se grabó entre los días 10 al 24 de enero del año 2000, se publicó en mayo de ese mismo año, Tone Center, el sello dedicado básicamente a la fusión, donde el baterista Steve Smith ha publicado muchísimo en el sello Tone Center. Muy bien. Vamos a seguir escuchándolo y nos vamos a despedir con él al cerrar el programa. Los chicos de tapa, el trío Goro Ito, Paula Morlenbaum, Jacques Morlenbaum, Tree Forest, Tribute to Richie Sakamoto, publicó Verb Records el 26 de junio de este año. Esse sol que vai queimando sem descanso, grito como o caminho do deserto seco e frio. Sinto como essa forma apaixonada e quase louca. Busco esse momento decisivo e sem barreira. E me atormenta sua ausência, o peso do vazio. O mundo todo em minhas mãos, depois perdê-lo. É como um tango bem bailado lá no céu. Mas pra você isso é apenas outro amor fuga. Viagem real, viver sem você, não sei por quê. Sofrendo ainda te quero e não encontro um meio de viver sem esperar. Minha visão fica perdida no muro, seu nome. E sua figura é uma linha imaginária, uma recordação errada que me invade. Meu corpo se abre com paixão de uma rosa ao sol. O sonho se foi, postagem, amor. Sem esperar nessa viagem que não tem fim, guardo as cores amadas sobre mim, sobre meu peito tanta dor. Vou nesse rio todo. Sua presença foi um frágil barco de papel. Paixão de uma rosa. pra mim. Não sei porquê, sofrendo ainda te quero e não encontro um meio de viver sem esperar. Talvez num outro amanhecer. Dijo Henri Cartier-Bresson: fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Muy bien, estos fueron Goro Ito, Paula Morelmon y Jacques Morelmon con Tree Forest, tributo a Ryuichi Sakamoto, publicó Bird Records el 26 de junio de este año. Goro Ito, guitarras y sonido programado, Paula Morelmon, voces en las pistas 2, 5, 7 y 9, la escuchábamos recién en la segunda pista, Tango. Su esposo, el enorme chelista Jacques Morelmon, y el resto, todos músicos japoneses, Koichi Sato al piano, Keitaka Ogawa en batería y percusión, Mami Kakudo, marimba, vibráfono, percusión, voces, Aya Ito en violín, Gaku Sakamoto, flauta, Hauromi Osono, madrecita, ahora voy a tener que practicar el japonés también. Toda música compuesta por amigo personal de Goro, Ryuichi Sakamoto, fallecido en el año 2023, amigo personal, decíamos, toda música del compositor, fallecido en el año 23, Ryuichi Sakamoto. Muy bien, este muchacho, hablamos de Goro, es un productor musical, guitarrista y además muy fana de la bossa nova. Tiene un grupo, Naomi and Goro, además de también haber hecho carrera como artista solitario bajo el nombre de Moose Hill. Fantástico. Bueno, algunas cositas más, no muchas. Bueno, ahí va. Una etapa realmente fantástica también, la de este álbum que adorna nuestros news y nuestra homepage, y además el post que anuncia la programación del diario. Goro Ito, Paula Morelmon, Jacques Morelmon, Tree Forest, tributo a Ryuichi Sakamoto. Muy bien, allá se fue. Estoy un poquitín apurado porque vamos por la mitad. Uf, bueno. Qué lindo. Este muchacho, el pianista escocés Fergus McGrady, lo escuchábamos hace algunos... ¿cuándo fue? ¿Este martes, no el otro? Bueno, hoy este martes, formando parte de un cuarteto en el martes con completo último pasado, si mal no recuerdo, Fergus McGrady, que comentábamos que había anunciado para octubre próximo un nuevo álbum. Pero acaba de salir también hace muy poquitos días, el 15 de agosto último pasado, la banda sonora de una película protagonizada por Denzel Washington y dirigida por el director estadounidense Spike Lee. Hablamos de Highest to Lowest, para el cual el muchacho fue llamado, convocado para interpretar la música, que no es de él, sino de otro compositor que ya lo voy a buscar por ahí, que se me escapó. Acompañan a Fergus McGrady, su trío habitual, David Bowen en bajo y Stephen Henderson en batería. Fergus McGrady de trío, Highest to Lowest, publicó A24 el 15 de agosto de este año. Thank you. Recibí una llamada de un número de Nueva York en julio del año pasado. Supuse que era spam. No lo atendió. Y luego recibí un correo electrónico de alguien que decía ser Spike Lee. Y pensé, esto también no es un spam. Al final, creo que mi manager dijo, quizá deberíamos comprobar si esto es verdad, ¿no? Y resultó que sí lo era. Después de eso, voló a Edimburgo esa misma semana para visitarme en un concierto que yo daba. Y el resto es historia, supongo. Dice el pianista, encantadísimo y sorprendido al máximo, Fergus McGrady, por su convocatoria para participar en la banda sonora de esta película. Es tan surrealista que todavía me parece un extraño sueño febril. No parece real. Es una locura, sinceramente. Pero también es un verdadero honor estar entre todos los músicos que han hecho posible esta banda sonora. Dice Fergus McGrady, el enorme pianista escocés muy jovencito, sumamente condecorado, premiado en los últimos años, Fergus McGrady. Aquí, al frente de su trío, completado por David Baldwin en bajo y Stephen Henderson en batería, escuchamos la octava pista de 9 que tiene la banda original de la película High Get Your Lowest, dirigida por Spike Lee, que se acaba de estrenar en los Estados Unidos y se emitirá en la cadena Apple TV en septiembre próximo, protagonizada por Denzel Washington, un thriller. Escuchamos Paul Beck, decíamos, la octava pista de 9 en trío, aunque también tiene, como repiten algunas composiciones, todas composiciones salvo una de Howard Dreising. Digo, salvo una, que es una composición propia de Fergus, Stony Gate, que fue incorporada, seguramente le ha gustado muchísimo a Spike Lee cuando lo escuchó tocar en aquella presentación en vivo. Bueno, esto es una remake de una película del enorme director japonés fallecido ya hace algunos años, Akira Kurosawa. La película se llama High and Low y es una remake de aquella película del año 63, esta vez protagonizada por Denzel Washington. Muy bien, allá se fue Fergus McGrady Trio, Highway to Lowest, publicó A24 el 15 de agosto de este año. Fantástico, allá se fue. Estamos escuchando de cortinas el cumpleañero del día de hoy, el enorme baterista estadounidense Steve Smith, 71 años cumple en el día de hoy, el gran baterista, acompañado aquí por otras dos enormes figuras, el gigante del bajo Victor Guten y otro, esta vez de la guitarra, Scott Henderson. De ambos, tanto de Guten como Henderson, porque Steve Smith acaba de publicar un álbum hace muy poquitas semanas que fue programado aquí en nuestro espacio de los jueves, una reconfiguración de su vieja banda, la Vital Information. Nueva conformación, nuevo álbum de Steve Smith, pero nada, por lo menos que yo sepa, de estos dos monstruos del bajo como son Victor Guten y la guitarra Scott Henderson. Extrañamos muchísimo algo nuevo de ellos. Bueno, sigamos. Craig Brand, otro guitarrista for the record, publicó Steeply Cheese el 15 de agosto de este año. Thank you. Este fue Chris Brown El guitarrista, proveniente de un pueblito, una zona rural de Maine, a su llegada a la gran ciudad de Nueva York en el año 95-96, quizá ni él mismo supondría que las cosas irían tan bien al momento de construir un nombre y un prestigio dentro del movimiento, consolidándose como uno de los grandes músicos más talentosos y sorprendentes de la escena jazzera estadounidense y neoyorquina. Al punto de que el muchacho tiene residencias regulares en toda la ciudad de Nueva York, como los míticos clubes Smalls, Bar Next Door, el Blue Note, el DC Club Coca-Cola, el Jazz and Lincoln Center, entre otros grandes locales jazzeros, allí en la ciudad de Nueva York. Ha grabado para el sello Steve Lichis 6 álbumes, 7 con este último, For the Record, que publicó el sello el 15 de agosto de este año. Lo acompañan Gregory Tardy en saxo, Rudy Rosen en batería y Nick Morrison en bajo, Craig Brand en la guitarra. Fantástico. Bueno, ya se fue. Muy bien, andamos bien de hora. Sigamos con lo que sigue. Esto, muy poca información obtuve de este grupo, muy recientemente formado. Tal es así que este es su álbum debut. Ni siquiera es un álbum, es un EP. 5 temas muy cortitos. Hablamos de LBDF. No sé qué significa eso. LBDF. Bueno, publicó Bridge the Gap el 15 de agosto de este año. Colectivo formado por Alex Hitchcock en saxo, María Chiara Alguiró en piano y sintetizadores, Michelangelo Scandroglio en contrabajo y Miele Manzanza en batería. We'll be right back. Bien, esto fue LP de F con un título, un álbum homónimo, un EP que publicó Bridge the Gap el 15 de agosto de este año, hace apenas unos poquitos días. Silver, la primera pista de 5 que tiene este EP. El grupo compuesto por Alex Hitchcock en saxo, María Chiara Arguiró, piano y sintetizador, Melisiana George Handroglio en contrabajo y Miele Manzanza, el baterista. Una banda multinacional, músicos italianos, un británico y el baterista neozelandés, si mal no recuerdo. Creo que sí, bueno, no importa. Sí, Nueva Zelanda. Muy bien. Yo había dicho, busqué, no pude encontrar. Bueno, se ve que no leí muy bien toda la data. Me pescaron, ¿no? Confieso que le dedico más tiempo a escuchar la música que a buscar información. ¿Qué es esto de LVDF? Que es un acrónimo de la vía del ferro, que significa en italiano la vía del hierro, y hace referencia a las antiguas rutas comerciales que conectaban la industria siderúrgica italiana con Europa y el resto del mundo. Esta metáfora, dice el grupo, es una carretera que conecta una industria local con el resto del mundo, nos llega profundamente, procedentes de Italia, Nueva Zelanda y Reino Unido, pero residentes en París, Londres y Nueva York, esta música se convirtió en una carretera que nos unió, dicen los integrantes del grupo LVDF. Ahí está, bueno, resuelto el enigma, fantástico, ¿eh? Seguramente vendrán muchas cosas más. La prensa local es muy elogiosa con ellos. Este, no sé si lo comenté, bueno, nos surgió de un taller colaborativo en la ciudad toscana de Folónica. Y bueno, se fueron puliendo los muchachos en entradas agotadas en el mítico club local londinense, el Ronnie Scott. Y además de presentaciones en los festivales de jazz de Londres y en el festival de jazz de Bérgamo. Allí la prensa ha tenido la oportunidad de escuchar, prensa y públicos en general. Y han dicho de ellos virtuosos, por ejemplo, The Guardian, otra ignota publicación para mí, Oscar Player, eléctricos y absolutamente increíbles, ha dicho Gilles Peterson. Fantástico. Una etapa muy, muy linda también para este álbum debut, EP, en el mejor de los casos, LVDF. Bueno, publicó Bridge the Gap el 15 de agosto. Muy bien, allá se fue. Qué lindo que suenan, ¿eh? Bueno, los dos últimos. El guitarrista, también italiano, Andrea Longato, con Thinking Heart, publicó Meridian el 1 de agosto de este año. Thank you. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Bien, este fue el guitarrista italiano Andrea Longato con su álbum debut Thinking Heart, que publicó Meridian Records el 1 de agosto de este año. Lideró un trío completado por Brian Percival en bajo y Rob Heath en batería. Más de 10 años como líder de banda, pero apenas su debut, pero el hombre ha cosechado un prestigio enorme dentro de no solamente del ámbito jazzero, sino también es muy reconocido como músico de sesión, es muy solicitado para enormes figuras dentro del ambiente pop y del rock también. Es reconocido además también por su calidad interpretativa y por la facilidad que tiene de adaptarse a cada proyecto diferente, ¿no? Aquí escuchábamos su particular sonido, que se nutre absolutamente de todos esos sonidos provenientes de los distintos géneros en los cuales él se mueve espectacularmente bien. Este disco representa sin duda un hito en mi carrera, ha dicho entre otras cosas Andrea Longato. Bueno, algunas cositas más, pero estamos ya sobre la hora. Sure Thing es la segunda pista de Sai que tiene este álbum debut Thinking Heart por Andrea Longato. Fantástico. Allá se fue. Nos vamos a ir con este álbum publicado en el año 2017. Es el Steve Smith and Beatles Formation en IYC, madrecita querida, edición neoyorquina, una versión en vivo de su álbum Heart of the City. 12 pistas, Byron Brown, bajo acústico, Steve Smith, batería de voces, Vinnie Valentino, guitarra eléctrica, Mark Soskin, piano, Andy Fusco, saxo alto, músico invitado, George Brooke en saxo tenor alto para este fenomenal álbum. Nos vamos a ir, el hombre cumple 71 años en el día de hoy, Steve Smith. Juan Carlos Preus con la presentación de la programación del día de hoy, Ananda Merla en controles. Ojalá la hayas pasado re lindo, muchísimas gracias. Thank you.